Seguimos aquí en WW. Ya se me juntó la ropa de planchar, pero ahorita le damos como de que no, señores, señores. Es que tenemos muy buena información. Fíjense ustedes, aquí está en la línea mi querido y admirado amigo Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, Fernanda. Muchísimas gracias y felicidades por el nuevo año. Confío que sea más divertido que el anterior. Eso, pues mira, tú y yo por lo menos no nos podremos aburrir porque hay mucho que hacer. ¿Cómo andamos en el asunto? Ustedes están a punto de presentar el balance anual para dar a conocer, pues a ver qué hubo, qué avances hubo o qué retrocesos en torno a la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Estábamos oyendo ahorita el problemón de este estudiante en Tamaulipas. Ya que te puedo yo decir, ¿verdad, mi querido Juan Martín? Platícanos un poco, un poquito, danos un avance de este balance que van a presentar. Sí, mira, en la Red por los Derechos de la Infancia en México, esta coalición de 77 organizaciones en todo el país, año con año hace una reflexión sobre qué logramos y cuáles son, sin duda, los desafíos. Entre ellos destacamos como gran avance, sin duda, el que, con un año de retraso, pero se logró instalar el Sistema Nacional de Protección Integral. Además, con el secretario ejecutivo de muy buen perfil, Ricardo Bucio, expresidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y que fue literalmente el banderazo de salida para lo que viene, que va a ser la instalación de los sistemas estatales. En las 32 entidades federativas se tendrá que sentar los gobernadores, como el caso Sonora, la gobernadora, con sus secretarios, con sociedad civil, con niños y con niñas, para definir la política pública sobre evidencias. El 2 de diciembre pasado, en el caso a nivel política general, pública sobre evidencias. Exactamente. A ver, o sea, ¿eso en español cómo? Ay, sí. Esto significa que vamos a tener que usar datos para tomar decisiones. Entonces, no se trata de... No, nada más ocurrencias, es que a mí me parece, ¿verdad? Y ahí tomas las peores decisiones. Exactamente. Parte del desafío que va a representar esta nueva forma de organización del Estado mexicano es que ahora se van a tener que articular en todos los temas. Por ejemplo, embarazo adolescente como ilustración. Ajá. Lo que vamos a tener que encontrar es que el dinero que tenga salud para prevenir embarazo adolescente y el dinero que tenga la Secretaría de Educación, que tenga el DIF, va a tener que articularse. No podrá ser cada quien sus pedacitos. A ojo de buen cubero. Ajá, y yo un cachito y otro cachito, sí. Oye, qué interesante, ¿eh? Oye, pero ¿y habrá articulación? Porque lo que menos vemos al gobierno es articulado, compañero. Tú mejor que nadie lo sabes. Claro, lo que significa o viene ahora es un proceso de nueva cultura política para los funcionarios que inevitablemente pues va a traducirse en que va a sacar chispas la máquina, ¿no? Porque no están acostumbrados, cada quien tiene su pedacito. Y quisiera hacer alusión a otro caso paradigmático que también está muy presente en esta agenda, y es la venta de niños. Ay, Dios. Ya se va hablando con más información sobre Sonora. Se está hablando ya incluso de cientos de niños vendidos por autoridades o funcionarios del DIF de Sonora. ¿Cómo crees? ¿Cientos? Cientos. Hoy se dio una información de hablar de 270. No. ¿Y va a haber consecuencias o se va a quedar en una... ahora sí que gráfica, compañero. ¡Qué miedo lo que me estás diciendo! Lo que hemos llamado con insistencia es a que la PGR tiene que traer este caso. No puede quedar en la competencia local porque es obvio que hay complicidad de la administración anterior en distintos niveles de funcionarios y funcionarias, y tendrá que ser un tema por la magnitud, cuando menos, de las denuncias o declaraciones de uno de los implicados directamente. Tiene la PGR que entrar a resolverlo. Hago alusión a este caso, Fernanda, porque precisamente el nuevo sistema lo que va a tener que trabajar son protocolos, lineamientos, para que no Sonora tenga un estilo, Chihuahua y Chiapas o Veracruz otro, sino que tengamos en adopciones, en niños y niñas que van a una institución, qué criterios y cómo va a ser el procedimiento, porque si no vamos a tener, como sigue siendo lamentablemente hasta ahora, a muchos niños y niñas que terminan con mamá rosa, ¿no? Allá en Zamora, Michoacán. Y que fíjate, que empezó con buenas intenciones, pero pues el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ese es también otro problema. Vemos con mucha preocupación, Fernanda, que los temas duros y más horribles, digamos, de que vive la infancia, como la violencia, pues no tuvieron un cambio importante durante el año pasado. Es decir, las tasas de homicidio continúan muy presentes. Ahora, de todos los homicidios que suceden de 0 a 17 años de edad, 6 de cada 10 son de adolescentes, hombres y mujeres, la mayoría varones. Estas tasas de homicidio que han estado permanentes y muy altas, como incluso en países en guerra, México no ha logrado bajarlas, particularmente en adolescentes, porque no se han desarrollado políticas preventivas. Esta desarticulación de la que hemos hablado lleva a que cada quien haga lo que supone, y entonces las familias se vean expuestas, y particularmente las y los adolescentes, a muchas expresiones de violencia cotidiana, la más extrema sin duda la pérdida de la vida. Ahora, en nuestro país sigue siendo más probable que te maten siendo adolescente que siendo adulto. Por portación de rostro, ¿no? Como casi, de ¿no? juventud. Oye, Juan Martín, yo creo que a eso hay que dedicarle todo un programa. Lo tenemos aquí que... ahorita, antes de colgarle, mi querida Nadia, que nos diga qué día se quiere lanzar ya aquí, Juan Martín, y le vamos entrando por bloques a estos temas, porque todos son un universo de terror. Oye, Juan Martín, ¿cuándo presentan ya al público este balance final y dónde lo puede consultar? Pues la gente de a pie, así como tu servilleta, ¿o qué? Sí, muchas gracias, Fernanda. Por ello, mira, este día estará disponible en nuestras redes sociales. Vamos a tener un formato bastante divulgativo, me refiero breve, con anexos y datos para que la gente pueda profundizar, quien tenga más tiempo, especialistas, investigadores. A partir de esta tarde, noche, estará ya disponible, y bueno, nos encantará que los medios nos ayuden a compartir esta reflexión. Tenemos grandes desafíos y oportunidades, sin duda la nueva ley, el nuevo sistema viene como gran oportunidad. Y para cerrar con esto, Fernanda, tenemos claro que la nueva ley, la nueva institucionalidad que está creando es muy bueno. Si no toca a los municipios, no va a servir de nada, porque es en los municipios donde se toca realmente la vida de los niños en su cotidianidad, en el tema si van o no a la escuela, si tienen acceso a salud o no, y por eso es que desde nuestro punto de vista estamos haciendo el llamado para que se invierta de manera importante y diferente para que realmente los municipios puedan instrumentar la protección a niños y niñas. De otra manera serán actos protocolarios, seguiremos peleándonos a nivel federal o a nivel internacional, pero la vida de los niños no va a cambiar. Pues a mí me parece que la mayoría de los políticos, no podemos generalizar, se acuerdan de los niños para tomarse la foto en la campaña, pero que realmente sea un tema prioritario para ellos, qué vergüenza. Mi querido Juan Martín, aplausos por eso que hacen ustedes para que estos sin voz la tengan y estén en la agenda pública. Mi querido Juan Martín, aquí te esperamos. No vayas a colgar, por favor, para que le pongamos fecha a esta visita. Y escucharon a Juan Martín, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y no saben qué bronca se ha aventado, ¿eh? Ya nos contará, ahora que venga uno que otro caso, que yo no sé ni cómo vive sin ansiolítico aquí mi compañero. Te mando un abrazo, mi amor. Y como tú dices, ojalá que sea el mejor año para los derechos de las niñas y los niños. Un abrazo, Juan Martín. Gracias, mi amor. ¡Qué barbaridad!